Yeah. Y andamos ahora con Mr. Pop Music, con lo que es la compañía. Ahora apágate la luz pa' comerte completa. Ahora apágate la luz pa' hacer maldades sin la luz. Ahora préndete la luz pa' verte esa nalgota y dejarte media loca. Ahora apágate la luz pa' comerte completa. Ahora apágate la luz pa' hacer maldades sin la luz. Ahora préndete la luz pa' verte esa nalgota y dejarte media loca. Con luz o sin luz nos vamos a toa. Te voy a explicar todo lo que te voy a hacer sin la luz. Puede ser que sacarate y remate con tu fu. Entrando por la ave y te quito la camiseta. Te voy a poner a mover como si fuera una champeta. Subo el volumen al ritmo de Mr. Pump. Ponte en cuatro, mami, que te voy a soltar las pump. Please, para que te quites el G-string y te pongas bien chilling. Me gusta con la luz apagada, pa' pelearte con mucha maldad. Pero también con la luz prendida, pa' derretirme con tu cuerpo magia. Ahora apágate la luz pa' comerte completa. Ahora apágate la luz pa' hacer maldad, decir la luz. Ahora préndete la luz pa' verte esa nalgota y dejarte media loca. Ahora apágate la luz pa' comerte completa. Ahora apágate la luz pa' hacer maldad, decir la luz. Ahora préndete la luz pa' verte esa nalgota y dejarte media loca. Seguimos el parche ahora con la luz prendida. Quiero ver tu cuerpo magia, sin tirarte labia, matarte con mi magia. Prenderte fuego como el día de la Candelaria. Súbete, bájate como si fuera una machina. Te voy a poner a gritar como una china. Mueve esa nalga como gelatina. Que te quiero en bandeja de plata bien derretida. Me gusta con la luz apagada, pa' perrearte con mucha maldad. Pero también con la luz prendida, pa' derretirme con tu cuerpo magia. Me gusta con la luz apagada, pa' perrearte con mucha maldad. Pero también con la luz prendida, pa' derretirme con tu cuerpo magia. Apágate la luz pa' comerte completa. Ahora apágate la luz pa' hacer maldades sin la luz. Ahora préndete la luz pa' verte esa nalgota y dejarte media loca. Ahora apágate la luz pa' comerte completa. Ahora apágate la luz pa' hacer maldades sin la luz. Ahora préndete la luz pa' verte esa nalgota y dejarte media loca. Alberto Styling, no se equivoquen. Aquí yo, el papá de los pollitos. Con la luz prendida, con la luz apagada, mami, como quiera yo te azoto. Mr. Pumps Studios. Ahora préndete la luz. Y ando con el combo de San Andrés, papi, la costa, las islas, isleño, costeño, Colombia entero, DJ Mav, Cotex, tú sabes, Miguel Mav. Ya tú sabes, esta es la compañía con Estilo Records oficial. Ahora apágate la luz, Estilo Records oficial. Ahora préndete la luz, el dueño del estilo. Coming soon.